Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama, Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini y Leonardo Nardini supervisaron obra de agua en Gran Burg y firmaron un convenio de agua más trabajo para Malvinas Argentinas. La presidenta de AISA se reunió con el intendente de Malvinas Argentinas en la municipalidad, donde mantuvieron una reunión de trabajo en el que se analizó en detalle el estado de obras del distrito. Además, en la misma jornada, junto al equipo técnico de la empresa, recorrieron y supervisaron la red primaria de agua Impulsión Gran Burg, que en un futuro beneficiará a 230.000 vecinos y vecinas. En referencia a la obra, Galmarini manifestó: cuando tuve la enorme suerte de que Leo aceptara acompañarnos en la empresa, enseguida nos pusimos a trabajar para Malvinas. Sabemos que le falta un montón al partido, por eso trabajamos para llegar a todos los barrios. Esta obra es sumamente importante. Son muchos metros de caño que traerán agua desde la planta Juan Manuel de Rosas y reutilizaremos el tanque del barrio que estaba inutilizado. Por su parte, Nardini expresó: estamos iniciando una importante obra que se había trabado durante el gobierno anterior. Desde la llegada de Malena y su decisión política se impulsó nuevamente. Esto le traerá agua a 20.000 personas en un futuro breve, que pasarán a tener agua de red gracias a una política activa de AISA. Asimismo, Galmarini y Nardini firmaron un convenio destinado a reactivar obras de agua y saneamiento que estaban paralizadas por medio de los planes Agua más Trabajo. Esto forma parte del plan de obras de agua y saneamiento de la empresa en cada municipio de la concesión, que busca mejorar la calidad del servicio prestado, así como también llegar a los sectores que más lo necesitan. Al respecto, la presidenta de AISA amplió: llegamos a la empresa, había más de 100 obras paradas, nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Financiamiento Internacional para que nos dé un crédito para poner otras 200 obras en marcha con el plan A más T y C más T, que no solo dará un servicio esencial, sino que además moverá la economía y generará empleo. Comenzamos con esto en la prepandemia, continuamos durante y seguiremos en la pospandemia. El encuentro también contó con la presencia de autoridades de AISA: Alberto Freire, director general operativo; Patricio D'Angelo Campos, director general administrativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Alberto Lachiopa, director de Redes; Sebastián Canelas, director de Prensa y Comunicación; y autoridades municipales. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Guitar, is it cold?

Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha advertido a los jóvenes de los efectos a largo plazo que puede conllevar el COVID-19. Los especialistas explicaron que aunque la mayoría de los jóvenes que se contagian no tienen que ser hospitalizados y se recuperan, una minoría significativa tiene problemas prolongados. Está claro que una buena proporción de las personas que desarrollan la enfermedad de forma moderada sufre después fatiga u otros problemas respiratorios y no puede hacer ejercicio. El doctor Mike Ryan explicó que el coronavirus causa un proceso inflamatorio en los alveolos y vasos sanguíneos de los pulmones. Una vez que pasa la enfermedad, lleva tiempo recuperar estos órganos e incluso puede afectar al sistema cardíaco. Por ello, dijo, los jóvenes que deciden llevar un estilo de vida sano, cuidan su alimentación o van al gimnasio, deberían también hacer todo lo posible para no contraer el COVID-19. Esperamos y muchos se recuperan lentamente, pero ¿quién quiere pasar 3 o 6 meses e incluso un año recuperándose de una enfermedad que duró 10 días y que podías prevenir? Las mujeres y niñas viven una pandemia de violencia dentro de la pandemia, han denunciado expertos en derechos humanos que han debatido en la ONU las medidas para protegerlas. Los confinamientos, el cierre de las escuelas y otras restricciones de movimiento han contribuido a un pronunciado aumento de la violencia de género, aseguraron los especialistas ante el Consejo de Derechos Humanos. El Fondo de Población de la ONU estima que se producirán 31 millones más de casos de violencia de género durante 6 meses de confinamiento. Los expertos dijeron que la respuesta y las políticas de recuperación después de la pandemia tienen que abordar específicamente el impacto en las mujeres, reconociendo el trabajo no remunerado en la casa y la brecha de salario con políticas fiscales y sociales que eviten feminizar todavía más la pobreza. La pandemia de coronavirus está haciendo que el hambre aumente en Yemen, el país que ya vivía la peor crisis humanitaria del planeta antes del COVID-19. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó en un comunicado de que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda aumentará de 2 millones a más de 3 millones en los próximos 6 meses. El conflicto armado, el deterioro de la economía, el impacto de la COVID-19 en el acceso a los alimentos, la plaga de langostas que afecta al país y las lluvias torrenciales se han unido para provocar una mayor escasez de comida. Según la FAO, de aquí a finales de 2020, el 40% de la población sufrirá altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, incluso si se mantiene la asistencia. La coordinadora humanitaria dijo que hace 18 meses consiguieron evitar una hambruna gracias a que recibieron generosas contribuciones. Ahora, si no reciben fondos, no podrán volver a hacer lo mismo. Y relatores de la ONU han pedido a Irán que libere a Narges Mohammadi, una defensora de los derechos humanos que presuntamente ha contraído el coronavirus. Los 16 expertos aseguran estar extremadamente preocupados por la salud de Mohammadi, que se habría contagiado en prisión donde permanece desde 2015 por cargos derivados de su trabajo. Los relatores dicen que ella y otras personas detenidas están en un gran riesgo ante la enfermedad y piden su liberación. Para aquellos que tienen enfermedades crónicas como Mohammadi, esto puede tener consecuencias de vida o muerte. Las autoridades iraníes tienen que actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, Hoy estará el cielo cubierto con algunas precipitaciones, con 14 grados de temperatura máxima. Mañana viernes, nublado con 11 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado, nublado con 11 de máxima y 3 de mínima. El domingo, nublado con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. El lunes, nublado con 11 grados de máxima y 5 de mínima. Y el martes, nublado con algunas precipitaciones, 8 grados la máxima y 5 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados, con cielo cubierto y algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado con 12 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado, despejado, 12 grados de máxima, 5 grados de mínima. El domingo, nublado con 14 de máxima, 9 de mínima. El lunes, igual que el domingo, nublado y con 14 de máxima, 9 de mínima. El martes habrá cielo algo nublado con 11 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima será hoy de 8 grados con cielo nublado. Mañana viernes, despejado, 15 grados la máxima y la mínima 0. El sábado, algo nublado con 17 grados de máxima y 2 de mínima. El domingo, despejado, con 18 grados de máxima, 5 de mínima. El lunes, algo nublado, a ligeramente nublado, 14 grados de máxima, 7 grados de mínima. Y el día martes estará nublado, con 8 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 14 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana viernes, ligeramente nublado, con 13 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 16 grados la máxima, 4 la mínima. El domingo, nublado, apenas, está ligeramente nublado, esa es la realidad, con 17 grados de máxima y 6 de mínima. El lunes, nublado, con 16 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes, algo nublado, 13 grados la máxima, 6 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 14 grados con cielo algo nublado. Mañana viernes, parcialmente nublado, 12 la máxima, 2 la mínima. El sábado, ligeramente nublado, 16 grados de máxima, 1 grado de mínima. El domingo, nublado con 21 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes, despejado, 26 de máxima, 7 de mínima. Y el martes, ligeramente nublado, 15 grados de máxima, 6 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Neuquén. Allí la temperatura máxima estará hoy en 4 grados con cielo cubierto y nevadas. Bueno, el viernes mañana estará ligeramente nublado con 8 grados de máxima y 0 de mínima. El sábado nublado, 13 de máxima, 4 de mínima. El domingo nublado, 14 de máxima, 7 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 9 grados de máxima, 4 de mínima. Y el día martes despejado, 7 grados la máxima, 1 grado la temperatura mínima. Vamos ahora a Córdoba, donde la temperatura máxima estará hoy en 12 grados con cielo nublado. Mañana viernes despejado, 15 de máxima, 2 de mínima. El sábado algo nublado, 16 de máxima, 5 de mínima. El domingo algo nublado, 18 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes nublado, 16 grados la máxima, 7 la mínima. Y el martes nublado con 9 grados de máxima y 5 grados de mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy estará en 8 grados, con cielo cubierto y con algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado con 7 grados de máxima, 4 de mínima. El sábado, nublado con 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. El domingo, nublado con 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. El lunes nublado con 9 de máxima, 5 de mínima. Y el martes despejado con 8 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. De Bahía Blanca pasamos a Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 4 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes despejado con 8 grados de máxima y 1 grado bajo cero de mínima. El sábado ligeramente nublado, 10 la máxima, 2 grados la mínima. El domingo despejado con 14 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes nublado con 9 de máxima, 4 de mínima. Y el martes nublado con 6 grados de máxima y 2 grados de mínima. Pasamos a Buenos Aires, donde la temperatura máxima estará hoy en 14 grados. Cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana viernes, parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado, despejado, 13 grados la máxima, 7 la mínima. El domingo nublado, 14 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes nublado, 14 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes, algo nublado, con 11 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en Argentina, 98 muertes y 5.782 contagios en un día. Hay 141.900 infectados y 2.588 fallecidos. Efecto COVID-19. Cepal anticipó el cierre de 2,7 millones de empresas en América Latina en los próximos 6 meses. Terrible, ¿eh? Según el INDEC, la actividad económica cayó el 20,6% anual en mayo, pero se recuperó desde la baja de abril. Abril registró la caída más dura de la historia. Hoteles y restaurantes tuvieron un retroceso del 74% y la construcción del 62%. Acevedo, titular de la UIA, dijo: la crisis es peor que la de 2001. Adelanta masivo cierre de empresas. Miguel Acevedo pintó un panorama sombrío para el futuro del país y dijo que no hay señales de mejora. Según el INDEC, la canasta básica subió el 1,7% en junio y una familia tipo necesitó 43.811 pesos para no ser pobre. En tanto, la canasta alimentaria aumentó el 0,9% y se necesitaron 18.029 pesos para que una familia no caiga en la indigencia. Dura situación económica con protesta de hoteleros y gastronómicos en el centro porteño. Muchos establecimientos ya atraviesan más de 3 meses sin actividades ni ingresos, y otros cubriendo solo una parte de su facturación habitual por ventas a través de delivery o takeaway. Reclamaron un amparo y medidas concretas. El gobierno bonaerense pagará 500 pesos por día a pacientes leves de COVID-19 que se internen en centros de salud. Así lo informó este miércoles el gobernador bonaerense Axel Kicillof al visitar el centro de aislamiento en el Parque Tecnópolis. El subsidio será de 500 pesos. Deuda. Bonistas dicen que diferencia con el gobierno para lograr un acuerdo exitoso es mínima. Si Argentina subiera un punto más la oferta, se podría concretar el esperado acuerdo, manifestaron los bonistas. Se espera resolución inminente. El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de recompensa por Nicolás Maduro. Estados Unidos presenta cargos contra el presidente de Venezuela por narcoterrorismo y otros altos cargos, así como a exmiembros de las FARC. Tragedia en Entre Ríos. Un chico de 8 años murió electrocutado tras enchufar el cargador del celular. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.